Carlos, bienvenido a ABC Hoy Radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto poder conversar con ustedes. Carlos, bueno, para arrancar una reflexión de lo que fue la convención ayer. Bueno, primero fue un ejercicio democrático más que importante, digamos. Nosotros somos la única organización política que se da, en donde se da esta posibilidad de debatir horizontal y democráticamente cuál es el rumbo del partido, de qué forma se va a instrumentar ese rumbo, a partir de la palabra, expresión y voluntad de convencionales que representan a cada uno de los puntos cardinales del país. Es la única organización política hoy en la Argentina que es capaz de demostrar este enorme debate federal, nacional, de todos los puntos del país, en la práctica, ¿no? Se Así que se desde ese vieron punto de posturas, vista, muy importante. sí, digo, se vieron posturas muy antagónicas y con discursos realmente muy fuertes, ¿no? Para un lado y para otro, digo, aquellos que criticaban la posición de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, que pedían que dieran un paso al costado, y aquellos que bueno, reafirmaban la pertenencia, ¿no? Lo del 2015 en Gualeguaychú. Bueno, 43 sobre 337 fueron los que se manifestaron en contra, ¿no? En definitiva, más allá de los discursos, pues si no, nos guiamos por el ruido y no por las actividades conducentes, como diría don Hipólito. La realidad es que hubo una enorme mayoría que ratificó el espacio de pertenencia dentro de Cambiemos, de la Unión Cívica Radical, privilegiando una herramienta política que permitió devolver a los argentinos la alternancia en el poder y que ha generado una enorme estructura de gobierno a lo largo y a lo ancho de todo el país. Después, bueno, sí, voces disidentes, por supuesto, que hay en un debate democrático, pero la realidad es que en la votación final los números son más que elocuentes respecto a cuál es la postura del partido, digamos, más allá de alguna voz individual que pueda expresarse con mayor o menor actitud este gobierno. Ayer quedó formalizada una comisión de acción política, ¿no? Así es. Que lleva el mandato de lo que fue la convención, integrada por los gobernadores, a ver Sí. si no estoy errado, representantes del partido, y no hay legisladores, Carlos, ahí. ¿Por qué? Porque se autoexcluyeron los dos presidentes del bloque. En realidad la propuesta original era los tres gobernadores que tiene la Unión Cívica Radical, o sea, Cornejo, Morales y Valdés. Los tres designados por el partido, que van a ser Ernesto Sanz, Jacobiti, el presidente del radicalismo a nivel de capital, y Alejandra Lorden por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Y se había agregado a los dos presidentes de los bloques, a Mario Negri y a Naidenov, y ellos se autoexcluyeron de integrar esa comisión, así que quedó conformada con las personas que acabo de nombrar. Carlos, ¿qué es lo que quiere hacer Ernesto Sáenz, Carlos? Porque cada vez que se vienen elecciones se habla como uno de los radicales que puede estar en alguna fórmula o dentro del gobierno. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que quiere hacer él políticamente? Ya, habría que preguntárselo a Ernesto Sanz. Yo te puedo decir que lo que él ha dicho públicamente, digamos, que él no pretende, no aspira a ocupar cargos públicos en este momento, pero sigue siendo un dirigente importante en las filas de la Unión Cívica Radical, y además es uno de los dirigentes que mejor diálogo tiene en forma directa con el presidente. Digamos, supongo que en ese doble carácter se ha pensado en él como una de las figuras para integrar esa comisión, ¿no? Buen día, Carlos. Isabel Subirá te saluda. Buenos días, Isabel. Carlos, justamente con respecto a esto, hoy es título en el portal de Infobae, dice que el gobierno propondrá a la Unión Cívica Radical mejorar la institucionalidad de Cambiemos, negociar las listas y acordar una fórmula presidencial. ¿Está preparada la Unión Cívica Radical para sentarse a hablar con el presidente y quién podría ser el interlocutor más válido? Preparada está, de hecho la decisión de ayer es lo que necesitaba la Unión Cívica Radical para poder formalizar, porque si no había en esto, como siempre, hay una etapa de debate en donde se escuchan un número de voces hasta que habla el partido en su conjunto, y eso es cuando se reúne la convención. Habla el partido está listo ya para sentarse a discutir cómo va a ser el esquema hacia adelante, y uno de los reclamos más puntuales tenían que ver con la generación de institucionalidad dentro de Cambiemos, es decir, definir lo que tantas veces ustedes mismos me han escuchado decir a mí, definir reglas de juego que permitan al radicalismo participar del proceso de toma de decisiones. Uh-huh. Creo que no hay voluntad por parte del radicalismo de acompañar un proceso en el cual no sea un protagonista en ese esquema. Por lo tanto, forma parte de las condiciones que la propia convención estableció. Integrar la fórmula, será una cuestión circunstancial que dependerá de cuál es la mejor estrategia dentro de Cambiemos como para que quede representado el espacio en la próxima elección. Sí. Acá lo que se trata no es de definir candidatos, sino de definir cuáles son los que mejor representan el espacio en este proceso, ¿no? Y supongamos, Carlos, que sobre la mesa se tira esta posibilidad. ¿La Unión Cívica Radical tiene un nombre, digamos, como para acompañar a Mauricio Macri? Supongo que será Macri el candidato, ¿no? Sí, creo que hoy es quien tiene las mayores chances de que eso suceda. La Unión Cívica Radical no tiene un nombre, tiene varios nombres que podrían perfectamente ocupar ese lugar, desde Martín Lustó, el propio Cornejo, Mario Negri, por mencionar solamente algunos de los que perfectamente podrían cumplir ese rol, ¿no? Sanz no. No ha manifestado su voluntad de participar en la acción política pública, en el sentido de ocupar cargos. Perfectamente podría ser otro de los nombres, no está barajado, por lo menos yo no lo barajo en este momento a partir de sus propias definiciones, pero en realidad es una decisión personalísima la que él tomó y el liberalismo ha respetado, ¿no? ¿Cobos? No forma parte de los nombres que están planteados hoy, todo puede ser, pero sí. No es que los nombres que están sonando dando vuelta como una de las posibilidades. Sí, la coyuntura por ahí, por lo que se vi ayer, Mario Negri viene de una derrota dura en Córdoba, Cornejo no sé si abandonará la provincia. Cornejo tiene que abandonar la provincia porque de hecho no puede ser más candidato. Sí, claro, pero viene de una gestión y ayer la presencia de Lustó se llevaba todas las miradas, ¿no? Sí, él representa un espacio encabezado por Jacobiti y Coti Mesilla, como referente o candidato de ese espacio, es más un fenómeno todavía de capital federal que del resto del país. Pero todo puede ser, no descartemos ninguna cuestión, de hecho, es un tema que va a estar seguramente en discusión por lo menos hasta cerca del 22 de junio. Uh-huh. Carlos, te traigo aquí a Tandil, en 15 años de gobierno, 16 de gobierno del radicalismo, se va a dar el hecho de que haya internas en el oficialismo. Es probable, Marcos Nicolini ha manifestado su intención. El intendente va a aceptar la propuesta de la candidatura en los próximos días. ¿Qué opinión tenés al respecto? Positiva en el sentido de que se va a dividir democráticamente por parte de la gente quien debe ser el candidato del espacio político. Ocupado un rol que ha, de alguna manera, por mi participación como autoridad partidaria, como vicepresidente del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, he ocupado un rol más neutral, si se quiere, en el sentido de garantizar las condiciones como para que este proceso pueda llevarse adelante. Lo que no quiere decir que sea neutro en cuanto a mis preferencias, está claro, yo tengo un alineamiento claro a favor de la candidatura de Lung y de Miguel, pero eso no quita que conozca méritos de alguien el que ha formado parte de su proceso de crecimiento, digamos, el que lo he visto crecer dentro del propio gobierno, uh-huh. como ha sido el caso de Marco, que empezó su trayectoria política, si vos querés, dentro de un espacio de la Secretaría que se ocupaba, uh-huh. digamos, por lo tanto, digamos, lo siento como un hombre cercano, digamos, así que en ese sentido se dirimirá democráticamente como corresponde y la gente tomará una decisión. Me parece bien, digamos, en el sentido de que, bueno, quien tiene aspiraciones puede competir, y eso es legítimo, porque eso forma parte de mi propia historia personal, como también forma parte de la propia historia del actual intendente de Miguel. Por eso yo, cuando le dije a Miguel que creía que la mejor decisión que él podía adoptar, porque en definitiva es él el que tiene, de acuerdo a las conversaciones que hay, es él el que tiene la llave de permitir o no la participación en la PASO en igualdad de condiciones para Marcos, cuando yo se lo dije, dijo, no tenga la menor duda, dice, yo ante todo soy radical. Yo no voy a negarle a nadie que quiere democráticamente competir que pueda hacerlo. ¿Te parece oportuna, digamos, esta interna, esta PASO, proyectando a la continuidad del proyecto político del radicalismo en Tandil? Mira, no soy yo para definir cuándo es oportuna o no. Digo, nosotros estamos formados para que estas cuestiones se diriman democráticamente. El que quiere tiene que tener la oportunidad de jugar. Después, lo otro es una cuestión táctica, no estratégica. Uh-huh. Entonces, digo, primero la estrategia, después la táctica. Si no, hacemos mucha táctica y poca estrategia. Digo, el principio general es que las candidaturas se dirimen democráticamente. Si hay una persona o un grupo que pretende disputar, vos no podés a priori negarle legitimidad. Se la niegue la gente. Y Carlos, en función de eso, digamos, hay algunas lecturas políticas respecto de que si a Nicolini esta jugada de presentarse como una alternativa en las PASO no le sale bien, podría mellar, digamos, su futuro político, es decir, no tener la misma entidad que podría tener dentro de 4 años, por ejemplo. ¿Vos hacés esa misma lectura? ¿Crees que puede costarle, entre comillas, bastante caro a Nicolini si en esta contienda, digamos, sobre todo los votos no lo acompañan? A ver, no se puede decir eso en política, digamos, porque está lleno de historias de gente que ha perdido elecciones y después se las ganó. Yo mismo soy un caso, el propio Lung es un caso. La trayectoria política de Marcos Nicolini la dirá el tiempo, digamos. Definirla a priori así me parece una... la verdad que hacer futurismo sin sentido. Su voluntad, sus ganas, su coherencia van a definir su propio futuro, y eso no lo vamos a definir nosotros ahora ni en una elección, ¿no? Te podría llenar de ejemplos de fracasos estrepitosos a partir de un resultado malo, porque te golpean de una manera de la que no te puedes recuperar, y te puedo llenar de ejemplos exactamente a la inversa, ¿no? Por lo tanto, eso no está escrito todavía. Uh-huh. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto. Que tengas una excelente jornada. No, muchas gracias. Hoy también para mí es una fecha importante, en el sentido de que hoy tengo una responsabilidad en mi otro rol, digamos, como legislador nacional y como vicepresidente de la Comisión de Defensa. Hoy tengo que dar una conferencia en la Escuela Superior de Guerra, así que para mí también hoy es otro día importante, donde voy a cumplir un rol central que tiene que ver con la formación de los próximos oficiales de las Fuerzas Armadas. Bien, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias a vos.